desde esa fecha, iniciaron a perder su territorio ancestral. Fidel Ortiz, principal del pueblo de Jumaitepeque, relata la historia. Hace más de 100 años el pueblo pidió que se remidiera esta propiedad, pero resulta que en lugar de medir las 172 caballerías que teníamos, nos dejaron con 126, lo que ahora nosotros hemos tomado la valentía, hemos resuelto pedir nuevamente la restitución de estas tierras, porque la verdad es una carencia. Y más que todo es un delito lo que cometieron en habernos quitado esas tierras sin haber contado absolutamente con nadie. Pero el desalojo no paró ahí, porque aunque el pueblo cuenta con varios títulos de propiedad, en la actualidad las autoridades no reconocen ninguno de ellos. Hay tres títulos. Hay otro, un título está a nombre de los indios de Jumaitepeque, y está otro título a nombre de los naturales. Pero a final de cuentas, en el año 1916, fue cambiado, y en lugar de poner del pueblo de Xinca de Jumaitepeque, le pusieron de la comunidad de Jumaitepeque. El último título con el que cuentan está a nombre de la municipalidad de Jumaitepeque, la cual no existe en la actualidad. El territorio se encuentra en Nueva Santa Rosa, municipio del departamento de Santa Rosa de la región suroriente de Guatemala. Por esta razón, el registro de propiedad se niega a dar la certificación al pueblo Xinca. Escuchamos a Kelvin Jiménez, abogado del pueblo de Jumaitepeque. La comunidad intentó inmovilizar biométricamente para darle mejor protección al territorio comunal y el registro de propiedad no lo quiso hacer, aduciendo de que no somos nosotros los titulares del derecho. Lo que hay que hacer énfasis es de que nosotros tenemos las certificaciones originales de los títulos que extendió el extinto juzgado privativo de tierras del Reino de España en original, en donde respalda la compra que nosotros le hicimos, que nos hicieron nuestros antepasados a la corona española y que fue otorgado al común de indios, al común de naturales de San Francisco Jumaitepeque, ¿verdad? Que en ese momento se nos denominaba de esa manera, como común de indios y común de naturales, para podernos distinguir como un pueblo indígena. Ahora las nuevas generaciones xincas han interpuesto una acción de amparo contra el Registro General de la Propiedad para que sus derechos sean restituidos. De ser amparados, ganarían una batalla histórica, pues el despojo de tierras a pueblos originarios es un común denominador en Guatemala. Para Voces Nuestras y desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Costa Rica, la migración irregular de niñas, niños y adolescentes no acompañados que van desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos ha incrementado de manera alarmante y los casos se pueden contar ya por decenas de miles. Pero quedarse con las cifras implica correr el riesgo de ignorar el drama humano que se esconde tras cada caso. El libro Caminos de Luces y Sombras, historias de niños, niñas y adolescentes migrantes, tiene como objetivo que algunas de esas historias particulares resuenen como una llamada a la empatía y a la necesidad de abordar esta problemática bajo un enfoque de derechos humanos. La información con nuestra compañera Noelia Alfaro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la red de locutores de Radio Tex-Mex FM? Desde San José, Costa Rica, les saluda Noelia Alfaro y esta es la información. 17 narraciones de niñas, niños y adolescentes migrantes se convirtieron en cuentos e ilustraciones en el libro Caminos de Luces y Sombras, publicado por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, en Costa Rica el pasado jueves 4 de agosto. Se trata de una iniciativa que forma parte del programa Mesoamérica, proyecto que desde 2010 desarrolla diferentes estrategias de atención a las poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad de la región.

Sin embargo, lo que ha hecho realmente raya con todo lo que un pueblo panameño, con todo lo que la esencia y con toda la dignidad realmente de lo que nosotros estamos buscando. Frente a eso, vamos a seguir con las acciones de fuerza, acciones de calle, en las cuales no descartamos ninguna acción de calle, desde los piqueteos, los cierres parciales a nivel nacional e incluyendo visitas a la presidencia de la República. El defensor de derechos humanos, padre Conrado Sanjur, también nos da su opinión sobre este lamentable fallo y motiva que nos solidaricemos con la lucha que llevan adelante las víctimas de este envenenamiento masivo. A los familiares de las víctimas hay que continuar la lucha. Es verdad que se cometió una injusticia con ese veredicto, esa sentencia que pronunció pues la Corte Suprema, los magistrados. Pero eso no hace más que denotar, ¿verdad?, revelar el nivel de incumplimiento y de respeto a la justicia que merecen pues los panameños. La justicia es un derecho, como es el derecho a la salud, el derecho a la reparación moral y económica. Hay que continuar la lucha y que el pueblo panameño de esta experiencia aprenda a valorar más y más la justicia, pero también la exigencia y la protesta, ¿verdad?, para que se cumpla el cometido pues de una población de un país que se supone que es democrático. Hay que respetar los derechos humanos. La justicia es un derecho humano fundamental en la concepción de la vida pues que tenemos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Saludando a todos quienes nos escuchan, nos despedimos desde Panamá. Para Radio Revista Voces Nuestras, Ronaldo Ortiz, Frena de Eso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. Y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró recientemente, queremos compartirles una producción de las compañeras de Radio Guayacocotla que reivindica los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, y en especial los saberes de las mujeres indígenas, las que han visto iniciar muchísimas vidas a través de su oficio de parteras. Partera de Sueños se llama el siguiente reportaje especial a cargo de Nadia Castañeda. Partera de Sueños. La llegada de un bebé siempre es una buena noticia que llena de alegría a la familia y a la comunidad. Esta noticia significa que hay que preparar su llegada y prever el cuidado de la mamá. En nuestras comunidades, esta labor tan importante la hacen las manos de las parteras. Valoran a la mujer partera, al hombre o a la mujer curandera, porque pues a ellos los ejercen todavía. Y es muy bonito el trabajo de ellos, porque como comentan de que cómo fueron sus sueños, que les enseñan cuál es la jícara que tienen que ocupar, en qué pozo tienen que ir, cómo van a estar con la paciente, con la mujer embarazada. Para ser partera o curandera, no se estudia. Es un don que se revela a través de los sueños. Allí les dicen cómo deben hacer su trabajo. Pues una vez que aceptan el don, las parteras y curanderas dedican su vida a servir a su comunidad. Dicen, y sí es así, porque yo empecé a soñar también, y ellas así lo cuentan, que así empiezan a trabajar ellas. Aunque no lo quisieran ejercer el trabajo, pero por enfermedad y por los sueños que ellos tienen, tienen que ejercer fuerte, o sea, tienen que mover. Si no lo ejercen su trabajo, por eso se enferman. Entonces ellos vienen, no han aprendido de ningún doctor o de otras dependencias que les hayan enseñado, simplemente vienen de los sueños. María Carolina Hernández, mujer náhuatl del municipio de Yagualica, Hidalgo, es partera y trabaja la medicina tradicional. Con 10 años de trabajo como partera, sus manos han dado a luz a 151 niños y niñas. Vientre sagrado, centro de poder, tú que mucho, muy complicado, porque desde el inicio del primer embarazo yo lo tengo que checar, si ya me dice que lo voy a estar checando, pues cada mes lo voy a checar, le pregunto si no tiene dolor o no tiene mareos, no tiene la presión alta o que vea los ositos, así todos los signos de alarma le tengo que preguntar, pero ahí lo llevo, lo importante es que así como mujer, entiendo a las mujeres y las otras muchachas, pues la verdad que nos buscan porque con una partera pues vas a tener la confianza de platicar o algo así. Y yo me siento feliz, contenta, porque hay niños que los veo, los vi así nacer y ahorita ya están grandes. Como Carolina, la mayoría de las parteras se inician dando a luz ellas solas, otras con la ayuda de sus abuelas o de otras parteras de la comunidad. Yo solita me atendí, porque era mes de diciembre y mi abuela no estaba y hacía mucho frío, pues no quise permitir a mi hijo que esté en el suelo. Lo levanté y conforme lo limpié, lo corté su cordón y hasta ahorita está bien mi hijo. Sí, además, que los niños que nacen así natural, los niños tienen más fuerza, porque ellos hacen el esfuerzo de llegar. Son cuatro partes que yo me atendí solito. La partería y el uso de las hierbas medicinales han sido durante años la manera de curarnos y de dar a luz a niños y niñas en comunidades indígenas. Tanto las hierbas como el temazcal son formas ancestrales de curar los males del cuerpo y del alma. La medicina tradicional también es muy importante porque yo crecí sin médicos, sin nada, y mi abuelita pues me curaba con toda la hierba, lo que ella conocía, para curar la calentura, que la tos o cualquier cosa, diarrea o vómito. Y pues gracias a mi abuela conozco las medicinas. Cae el temazcal, cuando la mujer recién aliviada, ahí es donde lo atienden, lo curan, meten leña, le prenden, ya cuando esté bien prendido el horno, se apaga todo, cuando ya no haya humo, meten a la paciente y ya con puro hojas de acá de nosotros, pues se empiezan a curar. A pesar del trabajo tan valioso que hacen las parteras y médicos tradicionales, en México, los gobiernos, a través de sus programas de salud materno-infantil, imponen una manera de reproducirnos que atenta contra nuestra cultura y contra las tradiciones que aseguran la vida de nuestros pueblos. A las parteras se les prohíbe usar hierbas medicinales y dar tratamientos o masajes. A algunas se les prohíbe atender partos y hasta las obligan a canalizar a sus pacientes a la clínica más cercana o al hospital. Las instituciones de salud no respetan su don y violan el derecho de las mujeres a decidir cuando las obligan a usar métodos anticonceptivos. Nicolás Hernández Bautista, mi comunidad es Tenamastepec, Yahualica, Hidalgo. Las amenazaba por medio de las clínicas, porque las parteras no dejaba que trabajaran con los partos. Querían que todos vayan a la clínica. Porque los médicos ya no quieren que tengan más hijos. Ellos dicen de que porque ya no alcanza la tierra, ya no hay nada de trabajo. Hay unas porque me daban lástima que les operan mis pacientes, que yo los traía llorando, que no quiere operarse, y ella a la fuerza se tiene que nacer el OTB. Siento que a mí me lastimaban mucho también. Duéreme mi cielo, mi niño eterno, dueño del mundo, En noviembre de 2013, en una comunidad náhuatl del estado de Hidalgo, se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, un organismo internacional no gubernamental que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos y determina si en efecto han sido violados tales derechos. Ante el Tribunal Permanente de los Pueblos se denunció el acoso a la partería y la amenaza a la medicina tradicional en México, y se exigió una política de salud intercultural, así como el respeto a los usos y formas tradicionales que tienen los pueblos indígenas para curarse. Por eso en el 2002 ya no permitimos que entren los doctores en nuestra comunidad, a que las parteras se respalden con la gente del pueblo. Siento muy contenta yo porque ellos me reconocen como una de las mujeres interesadas en la medicina tradicional. Conservando la partería, el conocimiento y el uso de las medicinas tradicionales se mantienen y se desarrollan las costumbres, la espiritualidad y la vida comunitaria. Todas estas formas de sembrar la vida y de curarnos siguen recreando a la comunidad. Aseguran la armonía con la Madre Tierra y fortalecen la identidad de nuestros pueblos. Y es importante que no olvidemos, yo la verdad me capacité, ahora soy médico tradicional, sé hacer las pomadas y también hago la jarabe para la tos, la pomada de árnica y guaporro. Y es importante que no olvidemos las hierbas que son medicinales, porque es lo más natural que la madre naturaleza que nos da. Todo aquí en la tierra hay todo de medicinas. Si conoces, fácil de que te cures. Esta fue una producción de Radio Guayacocotla en coordinación con la asociación Voces Nuestras y con el apoyo de PAN para el Mundo. Gamaita pinyin mai, gamaita pinyin mai, kapangeng ramai, kapangeng ramai, mai. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Terminamos esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, no sin antes agradecer su sintonía e invitarle a escucharnos nuevamente la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, en la producción Noelia Alfaro y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.